Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Esta última semana hemos vivido momentos de angustia, de profunda preocupación, frente a los hechos protagonizados por la policía bonaerense, quizás no toda, tal vez por un sector, que comenzó con un reclamo salarial, al cual se lo puede considerar como una reivindicación justa, especialmente por el retraso en la actualización de sus saberes. Claro que llamó la atención que durante los 4 años del gobierno macrista no hubo la misma actitud de reclamo por la forma en que la hicieron. Me parece muy claro y didáctico lo que escribe Raúl de la Torre en Facebook, en su página que lleva por título Motor Económico, porque se pregunta, ¿cómo llamar a un grupo de policía armados rodeando la residencia de Olivos? ¿Cómo llamar a esa acción si quienes realizan la protesta además se llevan los patrulleros y camionetas de las comisarías para rodear la Quinta de Olivos? ¿Cómo llamar o denominar a ese mismo grupo que pide que el presidente de un país salga a la calle a atender sus demandas? ¿Cómo llamar el rodeo al lugar de trabajo del presidente durante todo un día y que uno de sus voceros reivindique la acción y también insulten al propio Alberto Fernández en cánticos y en off? Y publica en esa misma página de Facebook el título que da respuesta a todos estos interrogantes. El título es Sedición. Se trata de una sedición. Ahora bien, hemos dejado en claro, a través de la lectura de muchos comentarios, análisis de esta situación tan dramática vivida durante la semana pasada, que esta movida policial no se circunscribió estrictamente al reclamo salarial, que hubiera sido más o menos aceptable, aunque no por las formas. Y lo dijo claramente el presidente. No es la forma en democracia en la que un sector, y en este caso un sector que está destinado al cuidado de la ciudadanía, de sus bienes, de su integridad física, armado, por supuesto, se presente de este modo para formalizar un petitorio pidiendo actualización salarial y otras reivindicaciones, como las que enumeró y resolvió a través de su discurso el gobernador de la provincia de Buenos Aires el jueves pasado. Hay antecedentes en la patria grande de movimientos insurreccionales para derrocar a gobiernos elegidos por la voluntad popular que, a diferencia de otras épocas, no comienzan con el despliegue de los tanques, sino a través de insubordinaciones policiales. Y no cabe ninguna duda que detrás de esta acción están los sectores políticos que perdieron en las elecciones del año pasado y que no se resignan a ocupar el lugar que la ciudadanía les asignó, con todo derecho y en forma absolutamente democrática. Esta acción se inscribe en una serie de actividades que tienden a entorpecer, a boicotear, a poner palos en la rueda al desarrollo del gobierno que acaba de cumplir apenas 9 meses al frente de la Casa Rosada y también en la provincia de Buenos Aires. Son obstáculos políticos, acciones que forman parte de un manual que, como dijo Nora Merlín en un comentario, también a través de la red Facebook, el manual incluye, es un manual destituyente, así lo podemos calificar, porque de eso se trata, que comienza por generar malestar en la población, en la opinión pública. Como oponerse, por ejemplo, al funcionamiento de uno de los 3 poderes de la República, argumentando que hay que hacerlo en forma presencial, cuando crece el número de contagiados y de víctimas mortales por el COVID-19, o dicen que no van a aprobar o ni siquiera van a debatir un proyecto de ley de reforma de un aspecto de un sector clave de la justicia antes de leerlo incluso y de conocer su contenido. Y por cierto, están Detrás de todo esto, aunque sus fotos no aparezcan en las tapas o en el interior de los diarios o en las pantallas del televisor, los sectores que integran el establishment, el grupo de privilegio tradicional de la Argentina, que ante la posibilidad de la aplicación de una ley que establezca por única vez una contribución extraordinaria para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, aquellos sectores, apenas un pequeñísimo infinitesimal porcentaje de la ciudadanía argentina que tiene activos declarados, por cierto, de más de 200 millones de pesos. Bueno, todo eso está en juego y de pronto se manifiesta en un cordón policial de la policía de la provincia de Buenos Aires, rodeando primero la casa del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y luego nada menos que la residencia presidencial de Olivos. Felizmente, el presidente actuó con mucha muñeca política. Hay quienes, inclusive desde los sectores que acompañan la gestión presidencial, hubieran querido, por así decirlo, mano dura. Pero este es un momento en el que hay que hacer docencia, docencia política, ante la ciudadanía, ante la opinión pública, para sumar y multiplicar voluntades que contribuyan, en primer término, a mantener la estabilidad institucional. Porque ya se dijo a fines del juicio a las juntas militares, y lo reiteró el actual presidente en su discurso de asunción, nunca más este tipo de situaciones que ponen en riesgo la democracia argentina. Y es importante que frente a este tipo de acciones se manifiesten los sectores políticos, sociales y también, y nos incluimos dentro de esto último, quienes participamos activamente de la economía social y solidaria. De modo tal que estaremos atentos y vigilantes para que efectivamente este tipo de situaciones no se repitan nunca más. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión del programa que conducimos con mucho afecto durante los últimos 11 años consecutivos, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. El programa de hoy estará atravesado por los graves sucesos de esta semana que pusieron en peligro las instituciones y la democracia, como bien señalaron los organismos de derechos humanos. Es un programa que realmente hubiéramos preferido no hacer. En su habitual columna, el licenciado en Ciencias Políticas, Andrés Zeyman, analizará las implicancias de esta, cuanto menos, extraña rebelión de un sector de la policía bonaerense. También vamos a tratar de analizar y poner de relieve un tema que es absolutamente preocupante. Hablamos del hecho de que, pese a que los muertos producto de la pandemia crecen con un promedio diario por arriba de 200, o sea, más de un cromañón diario o un avión que diariamente se estrelle, decíamos, pese a este dato trágico, se abren bares y las plazas se llenan y los runners florecen como hongos. En el programa de hoy también hablaremos de un documental urgente sobre la desaparición y posterior muerte de Facundo Castro, realizado por la cooperativa FM de la calle de Bahía Blanca. Hablaremos también del incendio que sufrieron en la carpintería que el Frente Popular Darío Santillán tiene en Dock Sud. La situación de las cooperativas de trabajo y su reclamo para que continúe vigente la ayuda estatal estará presente en el programa de hoy. En la columna de géneros de esta semana, conoceremos un trabajo realizado por un grupo de militantes feministas que junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social han desarrollado en formatos podcast. Trataremos de ir matizando todos estos temas, como siempre, con muy buena música. En el recuerdo, hoy le toca el turno al entrañable Mario Benedetti, porque el lunes es el centenario del nacimiento del poeta y escritor uruguayo. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Usted seguramente recuerda la imagen de diciembre de 2018. Un manifestante de izquierda, que luego fue identificado como Sebastián Romero, fue fotografiado en la marcha contra la reforma previsional mientras portaba un arma casera llamada tumbera. Se pidió su captura internacional y fue detenido luego en Uruguay porque pesa sobre él delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Esta semana, por miles, los miembros de la policía bonaerense con los patrulleros y las armas que le otorga el gobierno de la provincia de Buenos Aires rodearon la Quinta de Olivos en la que reside el presidente de la Nación y los fiscales de la provincia no intervinieron ni de oficio. Y en este análisis que nos propusimos esta semana quisimos también sumar la voz del legislador mandato cumplido y referente del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, con una consigna muy clara. ¿Cómo seguimos ahora? Ciertamente estamos viviendo momentos muy difíciles, en primer lugar por la pandemia, porque lo que está en juego en este momento en nuestro país, en nuestra ciudad, en el conjunto de nuestras provincias y, por qué no decirlo, en casi todo el planeta, es la vida misma. Por lo tanto, el debate que hay alrededor de la defensa de la vida como el bien más preciado versus la economía es un debate cargado de sentido político. Nosotros hemos defendido siempre y acompañado la postura del presidente de la Nación de privilegiar la defensa de la vida, de privilegiar todo lo sanitario, frente a esa otra idea supuesta de recuperar la libertad, como suele decir el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. En realidad, para nosotros siempre, la libertad está asociada a la idea de solidaridad, a la idea de igualdad, de equidad democrática, de distribución de la riqueza y sobre la base de esos grandes valores que incluso plantearon los fundadores de nuestra patria, entonces la idea de democracia se sustenta en esos grandes valores que por otra parte tienen mucho que ver con la vida cotidiana de la ciudadanía. La otra cuestión es que en ese marco tan crítico de ataque masivo a la vida por parte de la pandemia, en esta semana vivimos una situación muy difícil porque teníamos ya un clima previo, una atmósfera armada por la derecha, armada por los grandes medios de comunicación, presentada en el Parlamento Nacional a partir de diversos escándalos tendientes por parte de Juntos por el Cambio, tendientes a que no haya funcionamiento parlamentario, a impedir el funcionamiento democrático, con la idea de obturar no solo el Parlamento, sino la posibilidad del Gobierno Nacional de desplegar y llevar a cabo su plan de gobierno, su promesa electoral ante la ciudadanía que realizó hace muy poco tiempo en oportunidad del triunfo electoral en octubre del año pasado. Entonces, esa reacción de la derecha está muy ligada a que, en definitiva, el Gobierno Nacional, con todas las limitaciones de la pandemia, viene llevando a cabo su rumbo político de gobierno que fijó oportunamente. Si hacemos un repaso muy, pero muy rápido de lo último, veremos que está poniéndose en práctica esa ideología. Declaración de servicio público esencial de Internet, TV cable, telefonía, que generó una reacción apocalíptica. Eso es ni más ni menos que la defensa de los derechos de los usuarios ante las arbitrariedades de estos sectores monopólicos. Una moratoria impositiva que posibilita que las personas y las empresas adecúen su situación, se normalice su situación con plazos y tasas absolutamente generosas. Bueno, el gran triunfo político del acuerdo con los prestamistas internacionales, que nos da tiempo y posibilita que se lleve a cabo un proceso de recuperación productiva y redistribución de la riqueza. a pesar de que, bueno, la derecha tenía como objetivo que el gobierno caiga en el default y a partir de allí generar una gran presión sobre el frente cambiario, sobre el mercado cambiario y generar una verdadera situación de desestabilización, como ya ocurrió muchas otras veces en la historia argentina. Se sostiene el congelamiento de tarifas de luz, gas, agua, se sostiene la desdolarización de las tarifas. El Estado parlamentario se toma del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar esta situación de nuestro compañero, el diputado Carlos Heller y Máximo Kirchner, frente al cual también aparecen reacciones furiosas. La reforma del sistema judicial, que es un sistema que en gran parte está desquiciado, que fue claramente planteado en toda la campaña electoral, por el candidato Alberto Fernández y que ahora materializa presentando la iniciativa en el Parlamento Nacional. La hidrovía, otra cuestión central que quizás se le ha dado poco importancia, que es la recuperación de esta trascendental vía navegable que estaba en manos privadas. La política de baja de tasas de interés a los efectos de que las pymes y el sistema productivo y las personas puedan tener acceso al crédito y eso favorezca la recuperación de nuestra economía. En suma, lo que quiero significar es que la reacción de la derecha deviene de que el gobierno viene sosteniendo el rumbo político que se planteó en la campaña electoral y viene generando entonces un conjunto de iniciativas en beneficio de las grandes mayorías, y que frente a estas iniciativas del gobierno nacional, la derecha, tanto en el plano parlamentario como mediático, se ha planteado impedir todas las que pueden. No hay ninguna situación que plantea el gobierno nacional que la derecha no la transforme en un gran escándalo. O sea que ante la pérdida de cualquier privilegio económico, político o cultural de la derecha, generan un gran escándalo desde los medios de comunicación e inclusive en el Parlamento y llegan a presentar en términos ideológicos y culturales la idea de que cualquier acción del Estado ataca la libertad de conciencia, ataca la libertad de los seres humanos, cuando en realidad todas esas iniciativas propenden a mejorar la vida de la ciudadanía y en ese sentido lo que hay es una mejora de la idea de la libertad y de la fraternidad. En suma, tenemos tiempos desafiantes en el futuro, seguiremos todavía un tiempo más con el dolor de la pandemia, pero la cuestión, como siempre, es que la ciudadanía tenga protagonismo. Nosotros lo hacemos con la responsabilidad de no poder ganar la calle porque eso atentaría contra la vida. Y eso es una responsabilidad social y política que nosotros vamos a seguir respetando a pesar de que la derecha empuja a la gente a la calle en todo sentido. Nosotros entonces insistimos en que tiene que haber pronunciamientos sociales, pronunciamientos políticos, coordinadoras de todo tipo, que defiendan las iniciativas parlamentarias y políticas de nuestros diputados del Gobierno Nacional, para que, en fin, la juventud, los trabajadores, las clases medias, las pymes, los sectores de la cultura, de la ciencia y la tecnología, con las limitaciones de la pandemia, tengan un fuerte protagonismo popular. Está claro que el presidente de la Nación, ante la crisis que plantearon con la policía de la provincia de Buenos Aires, tuvo una gran presencia de ánimo, se sostuvo firme y fue capaz de absorber un conflicto elaborado artificiosamente, más allá de que había una reivindicación salarial justa. Nos quedan entonces tiempos desafiantes por venir y bien, estamos como siempre convencidos que el pueblo argentino defenderá un gobierno democrático y popular como el que tenemos y defenderá frente a los ataques de esta derecha que tiene cada vez más un sentido de conculcar el propio sistema democrático, ya que ese accionar de la derecha en realidad no para de recortar el sistema democrático. Es una derecha que va renegando de la idea justamente de república, la idea de libertad, en aras de defender los intereses económicos de sectores corporativos y minoritarios. Sin embargo, sostenemos el optimismo de siempre, basado en la confianza en nuestro pueblo. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Comienza un nuevo ciclo con el nombre de Conversaciones, Pensar Nuestra América. En el primer encuentro se realizará la presentación del libro El arte entre la tecnología y la rebelión, del artista plástico Luis Felipe Noé. Acompaña al autor Juan Pablo Pérez, que es coordinador de ideas visuales del CCC, y el encuentro será el próximo jueves a las 19 en vivo por el Instagram Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En la semana, cuando vamos pensando la producción del programa para cada sábado, nos planteamos cuáles son los temas que nos gustaría tocar. Entre los primeros, en los días que preceden, surgió hablar del incendio que se desató días atrás en la carpintería que el Frente Popular Darío Santillán tiene en Dock Sud, en la calle Madrid 1126. Después tuvimos la semana que todos sabemos que tuvimos y nos empezamos a plantear con qué continuábamos y qué iba quedando en el camino. Pero todos coincidimos en que queríamos contarle el mal momento que están pasando los 20 trabajadores de la carpintería incendiada. Tras el incendio, de inmediato comenzó la solidaridad de las y de los vecinos del lugar, que conocen la labor que se realiza en la cooperativa de trabajo Carpintería Darío Santillán, que funciona desde hace 10 años. Luis, uno de los trabajadores de la carpintería, nos cuenta cuáles son las tareas que allí se realizan y cómo es la situación hoy. El incendio se llevó todo, así que de a poco vamos charlando con compañeros de otras orgas, vecinos, vecinas que nos conocen y que a su vez, bueno, hemos trabajado con ellos. En este momento la estructura de la carpintería en sí no está en óptimas condiciones porque, bueno, también la estructura del taller se debilitó con el fuego. Eso va a llevar tiempo de arreglar. Y, bueno, en principio conseguir los materiales para volver a reconstruir el espacio y bueno, también conseguir algunos recursos para poder comprar máquinas o obtener máquinas para poder empezar a trabajar. Por otro lado, digamos, todo lo que veníamos haciendo, teníamos una producción grande de juguetes, trabajaba mucho, hace muchos años venimos trabajando con el Estado, en principio, que le vendíamos juguetes, y por otro lado tenemos nuestra comercializadora que se llama Mecopo, a lo cual era nuestra salida también al mercado o a la gente para poder meter nuestros productos, en el caso juguetes también que Mecopo nos vendía, lo comercializaba. Para poder recuperar el lugar y comprar los materiales de trabajo necesarios, los miembros de la Cooperativa de Trabajo Frente Popular Darío Santillán viene recibiendo la solidaridad de vecinas y vecinos y del municipio de Avellaneda. Sí, ahí estuvimos hablando con Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, y bueno, estuvimos charlando, gestionando y bueno, nos prestó un espacio dentro de lo que es por Sarandí, que hay como una especie de galpones para poder arrancar ahí hasta tanto, bueno, podamos reconstruir nuestro taller. En sí, digamos, como te decía antes, la estructura era una losa, de lo cual se debilitó el techo y las paredes, porque bueno, el fuego fue tan intenso que volteó todo el revoque, las viguetas del techo se debilitaron, así que nada, o sea, el piso también se levantó todo con el calor. Para reconstruir la carpintería, que ya lleva una década trabajando, necesitan materiales de construcción, maquinarias, herramientas, maderas y hasta quienes puedan dar una mano. Las formas de contactar trabajadoras y los trabajadores de la carpintería son muy sencillas. Todas las redes sociales del Frente Popular Darío Santillán. Pero más allá de este desgraciado hecho del incendio, desde ese local se realizan varias tareas. Una muy puntual es el funcionamiento de un comedor popular que en medio de la crisis desatada por la pandemia comenzó a crecer. Sí, nosotros, digamos, de alguna manera trabajamos en el barrio haciendo barrido y limpieza. ¿Sí? Tenemos cuadrilla de trabajo, tenemos un comedor, tenemos la carpintería y tenemos nuestro espacio de recreación. Y bueno, nada, con esta pandemia, como todos sabemos, hemos dejado de trabajar, pero a su vez, bueno, nos solidarizamos con las personas, con los vecinos y vecinas que por una cuestión o otra no pueden salir, y nosotros decidimos abrir nuestro comedor para poder cocinar por lo menos el mediodía una vianda y a la tarde una merienda para los vecinos y vecinas con necesidades. En sí, digamos, el espacio del comedor es para, digamos, no estaba pensado para los vecinos y vecinas, sino para las cuadrillas de trabajo. O sea, es un comedor interno donde no cocinábamos para todos los compañeros y compañeras de la organización que trabajamos ahí. Pero más allá de eso, digamos, a raíz de esta pandemia, como organización nos solidarizamos con los vecinos y vecinas que no tienen un plato de comida o no pueden salir de sus casas, así que como en todos los barrios que tenemos de la organización, hoy en día estamos haciendo eso. Cocinamos para los vecinos y vecinas con necesidades. Por suerte no afectó, el fuego no afectó la cocina, pero cada vez hay más vecinos y vecinas que se vienen acercando por la necesidad, teniendo todos los cuidados necesarios, ¿no? O sea, cuidándonos y cuidando a los vecinos y vecinas. De 150 personas que asistían originalmente al comedor, rápidamente pasaron a duplicarse y la cifra sigue creciendo. Tal como sostienen desde el Frente Popular Darío Santillán, falta trabajo, hay más hambre y más desocupación, y si bien la ayuda que da el gobierno es importante, no alcanza. Por eso toda solidaridad es bienvenida. Para la carpintería, reiteramos, desde maquinarias hasta herramientas, desde materiales de construcción a una mano para levantar paredes o reconstruir el piso. Y para el comedor, todo alimento no perecedero, o leche en polvo, o todo lo que sabemos que será bienvenido para alimentar a familias que la están pasando mal, claro está. Reiteramos, la manera de contactarse con ellos son las redes sociales del Frente Popular de Darío Santillán. Cerramos este bloque, no casualmente, en una semana como esta, con el tema que Jorge van der Mole le dedicó, precisamente, a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Junio. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama. Y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y

sin que el periodista retrucase ninguna de sus afirmaciones, y arrojó sus temerarias denuncias que, dicho sea de paso, jamás demuestra. En estos años, la ex legisladora denunció que la Cámpora estaba fabricando armas en la localidad de Azul, que en el buquebús del 18 de enero de Uruguay a Argentina había una cantidad de personal de inteligencia de Medio Oriente que estaban controlando la hora en la que Nisman iba a aparecer muerto, aunque luego, en el análisis de la nómina de pasajeros, no aparecía ningún ciudadano originario de Medio Oriente, ni se detectaron pasaportes o documentos falsos, o que el Partido Justicialista era el responsable de la mafia en Córdoba. Ah, y sí, cuando un periodista le preguntó si tenía pruebas, ella respondió: ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia. Ella es así, y puede decir cualquier barbaridad que ni Morales Solá ni ninguno de los periodistas a los que ella elige para hacer sus denuncias le pregunten nada. Perón lo sacan del gobierno como secretario de trabajo, acuérdense, sí, del GOU. 45, sí. Y de esa dictadura que era el presidente. Farrell, que era de facto, era un golpe. Y entonces lo retiran y se provoca la marcha el 45. Ella quiere, como Chacho en su momento, cuando renunció a la Alianza, él esperaba que la gente salga a la calle en nombre del 45. Ahora, la gente no va a salir a... no, acá va a salir a saquear. Y no hay que permitir... Esto es lo que le está diciendo. ¿Usted cree en saqueos? Yo creo en saqueos programados por la propia Cristina para ese 45. Y la venganza. Que ella es violenta. Pobrecita, está encerrada en el odio. Pero déjeme que le haga una pregunta. Pero ¿saben qué? La diferencia con Kirchner es que Kirchner era un psicópata. Entonces podía manejar los tiempos. Ella no puede. Ella tiene desesperación. Todo lo que estoy diciendo es a 6 meses. Yo veo diciembre. ¿Como riesgo de qué? Bueno, nosotros tenemos que en ese tiempo recuperar el Estado de Derecho. Después se enojan porque el presidente de la Nación los llama odiadores seriales. En contrapartida, a la hora de empezar a plantear una solución al conflicto surgido con la policía bonaerense, el primer mandatario sostuvo: lo primero que quiero que sepan todos es que soy un hombre de diálogo. A mí dialogar no es algo que me cueste. Para mí la política es diálogo, es buscar un punto de encuentro y de coincidencia con el otro para ver cómo se sigue avanzando. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse, que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar, que no todo está permitido a la hora de reclamar. Y a mí eso es algo que me preocupa mucho, porque yo puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática, porque no tienen que ver con la institucionalidad y porque esencialmente los ciudadanos, en este caso bonaerenses, no merecen eso. Simplemente no lo merecen. Muchas horas se tomaron desde Juntos por el Cambio para brindar un tibio apoyo al presidente Alberto Fernández cuando la policía bonaerense rodeaba la Quinta Presidencial. Imposible no recordar, mientras cuento esto, la imagen del opositor Antonio Cafiero junto al presidente Ricardo Alfonsín en pleno alzamiento cara pintada. Pues bien, el jueves a la mañana, cuando el gobernador Axel Kicillof anunció las medidas para mejorar la situación de los efectivos de la bonaerense, los intendentes de Juntos por el Cambio no participaron del encuentro. Nosotros hace 9 meses, cuando llegamos, encontramos esta policía en una situación de catástrofe logística. Depósitos llenos de patrulleros apilados uno arriba del otro. Hay fotos. Con una flota que no alcanza para cumplir los umbrales mínimos de patrullaje o de respuesta al 911. Sé también que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más. Si no, es incomprensible que con una pérdida de 30 puntos no haya habido manifestaciones o conflictos. Insistimos, semana muy dura, muy compleja. Y para seguir analizándola, nada mejor que la palabra de nuestro licenciado en ciencia política de cabecera, Andrés Zeyman. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Zeyman. Andrés Zeyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Zeyman. Muy buenos días para toda la audiencia. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en otra mañana de sábado, compartiendo algunas reflexiones sobre nuestra realidad política en Desde la Gente. Ha sido una semana muy difícil para la Argentina. De hecho, no ha sido una semana más, ha sido una semana muy distinta. En las columnas de los sábados anteriores veníamos hablando de las fronteras delgadas que estaba atravesando la democracia argentina en los últimos meses, producto de una posición política descarriada y unos medios de comunicación que pretenden sembrar de forma permanente en la población una sensación de inestabilidad y desconcierto con el propósito de esmerilar la capacidad de conducción política del presidente de la nación. Decía que hemos vivido una semana diferente, bastante especial, porque se han concatenado una serie de sucesos políticos que colocan una luz de alarma sobre la democracia argentina. Hagamos un breve repaso para ver de qué estamos hablando. Ya en las semanas anteriores advertimos sobre las peligrosas declaraciones del expresidente Duhalde y del líder radical Ernesto Sanz. Pero esta semana fue Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, quien apareció en escena. En línea con Duhalde y Sanz, en una entrevista concedida en la señal televisiva TN al periodista Joaquín Morales Solá, Carrió habló de un supuesto autogolpe instrumentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En una llamativa y un poco disparatada comparación con el año 1945, Carrió señaló que la vicepresidenta estaría organizando saqueos en la provincia de Buenos Aires para poder generar un descontento popular y de esa forma desbancar al presidente de la nación. Se trata de un disparate, desde ya, como los tantos a los que ya nos tiene acostumbrados Carrió, pero que no deja de revestir gravedad en un contexto tan delicado como el que estamos atravesando. Por otro lado, la semana pasada el ejército argentino, a través de sus redes sociales e institucionales, emitió un mensaje en el cual recordaba la memoria de dos soldados que perdieron la vida en 1975 en el marco del operativo Independencia, antesala de la última dictadura cívico-militar de 1976. Dicho mensaje recibió el repudio de los organismos de derechos humanos y luego provocó unas disculpas públicas por parte del ejército. Pero no dejó de parecer preocupante, en la medida en que claramente esa posición no representa la postura del gobierno argentino, y menos aún del pacto democrático que rige nuestro país desde 1983, que establece una firme condena al ejercicio del terrorismo de Estado. Como si todo esto fuera poco, a comienzos de la semana que pasó, se intentó hacer efectiva la decisión del Tribunal Oral Federal número 4, que dictaminó la prisión domiciliaria de Lázaro Báez. Vale recordar que Báez se encuentra sometido a una prisión preventiva desde hace 4 años y medio. Es decir, que está preso sin una condena firme, haciendo honor a la tristemente célebre doctrina Irursun, convertida en modus operandi judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. La efectivización de la prisión domiciliaria de Báez, sin embargo, se encontró con un serio escollo, ya que cuando el móvil policial estaba llegando al country donde tiene domicilio, un grupo de personas bastante preparadas para la ocasión estaba esperándolo con carteles e imposibilitó violentamente que se produjera su ingreso al barrio privado. No es mi intención, aclaro, discutir si Báez es culpable o no. La condena mediática no es la impronta de este programa ni de este columnista. Pero muy distinta fue la actitud de los grandes medios de comunicación, los cuales salieron a justificar los actos de violencia ejercidos contra el móvil policial en el que era trasladado Báez, en virtud de la indignación por la concesión de la prisión domiciliaria. Aunque reiteramos, Báez aún no tiene condena firme por parte de la justicia. Hay, una vez más, una intención de instalar un clima de inestabilidad, de desgobierno, de impunidad, con el propósito de deteriorar al gobierno nacional. Porque de lo contrario, ¿qué dirían los grandes medios de comunicación si la violencia fuese ejercida contra Gustavo Arribas, Susana Martinengo, Darío Nieto, Guillermo Dietrich o cualquiera de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri imputados en las causas de espionaje y de corrupción durante su gobierno? ¿Celebrarían en ese caso los actos de violencia? Todo el tiempo nos enfrentamos a una doble vara en la oposición y en los grandes medios de comunicación que a esta altura ya resulta evidente. Pero la gota que rebalsó el vaso fue sin dudas la protesta policial en la provincia de Buenos Aires. Ya se ha repetido bastante. El reclamo efectivamente es legítimo. De hecho, un gobierno popular no puede desoír una demanda por aumentos de salarios cuando esos ingresos ciertamente son insuficientes para llevar adelante una vida digna. Pero la forma que asumió el reclamo hizo que no se tratara exclusivamente de una protesta salarial. Cuando los policías protestan ostentando la portación de armas de fuego y haciendo uso de recursos estatales como son móviles policiales para llevar a cabo las manifestaciones, estamos en presencia de un acto ilegítimo que se desenvuelve al margen de las normas básicas de la democracia. Llamó la atención, cuando no, la postura de los grandes medios de comunicación, quienes se dedicaron a echarle nafta a las protestas, justificando cualquier tipo de actitud en pos de las demandas salariales. También fue distintivo el pronunciamiento de la oposición, reclamando la recomposición salarial para la policía, luego del grave deterioro en materia de ingresos para los trabajadores estatales bonaerenses sufrido durante el gobierno de María Eugenia Vidal. La oposición debería haberse pronunciado de forma tajante frente a este tipo de protestas ilegítimas. Pero como dice el dicho popular, no le podemos pedir peras al olmo. Recién se escucharon algunas voces opositoras más atinadas cuando insólitamente algunos policías se apostaron frente a la Quinta de Olivos en una actitud de claro amedrentamiento y amenaza a la investidura presidencial. Finalmente, ya sabemos cómo fue la conclusión del reclamo policial. En una salida ingeniosa, el presidente de la Nación avanzó en una reconfiguración de la coparticipación federal con el afán de brindarle a la provincia de Buenos Aires los recursos necesarios en pos de satisfacer las demandas de los policías. Probablemente, esa quita de un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires será materia de conflictos, ya que el diálogo al respecto aún no había llegado a un acuerdo con el jefe de gobierno de la ciudad. Pero representa sin dudas una solución razonable en vistas de la arbitraria redistribución llevada a cabo por Macri 4 años atrás, cuando elevó en más de 2 puntos porcentuales la coparticipación a la ciudad en un gesto demasiado poco federal. De todas maneras, más allá del conflicto en particular, se ha encendido una nueva luz de alerta para la democracia argentina. Pareciera que los poderes fácticos, principalmente los grandes medios de comunicación y las cámaras empresarias como la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa los capitales más concentrados del país, se han decidido a que este gobierno no llegue a buen puerto en sus objetivos. A Alberto Fernández no le perdonan la alianza firme que ha construido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, así como tampoco le perdonan que no se subsuma al programa de gobierno que esos mismos sectores dominantes quieren imponerle. Un programa que, es necesario aclarar, significaría ajuste, pobreza y desigualdad para las grandes mayorías. El decreto presidencial que declaró como servicio público a las telecomunicaciones fue interpretado por los poderes fácticos como un límite que el gobierno nacional no debía cruzar. Y eso no va a resultar gratis, se lo van a querer cobrar al gobierno. Afortunadamente, frente a esta amenaza a la democracia, ha salido a la luz la unidad política del Frente de Todos y de los diferentes sectores que lo integran. El Partido Justicialista, la CGT, la CTA y los movimientos sociales se han puesto a disposición del presidente y se han manifestado en contra de la modalidad de la protesta policial. Más allá de que finalmente el asunto no pasó a mayores, esta afrenta al orden democrático no debe pasar desapercibida para el gobierno nacional. La coyuntura actual, marcada por las carencias que provoca la pandemia, demanda reducir al máximo los errores y estar más atentos que nunca a las necesidades sociales y populares. Porque lamentablemente, de la oposición y de los poderes fácticos ya no se puede esperar nada, o más aún, se puede esperar lo peor. Querida audiencia, ha sido un gusto compartir con ustedes otra mañana de sábado. Nos reencontramos la semana que viene, si les parece, a la misma hora y en el mismo dial. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si usted es una de esas personas que les gusta escuchar cuentos leídos por otras personas, esta información le va a interesar. En la Biblioteca Utopía del Centro Cultural La Cooperación está disponible desde esta semana la Audioteca del Ministerio de Cultura de la Nación. Es un proyecto ofrecido por el Centro Cultural Kirchner que reúne cuentos dirigidos y seleccionados por Lucrecia Martel, que es guionista y directora de cine, Graciela Esperanza, narradora y guionista de cine, y son relatos de escritores, guionistas y directores del cine nacional, narrados por actores y actrices argentinas como Verónica Ginás o Cristina Vanegas. Allí hay obras de Ebe Ughart, Juan Filloy, Martín Rechtman y Washington Cucurto, entre otros. Los audios son en nuestro dialecto rioplatense y se escuchan directamente online, sin requerir registro ni descarga. También están disponibles en plataformas o en aplicaciones de podcast como Spotify. Si le interesa, puede ingresar desde la página web centrocultural.coop y una vez allí, entrar a la biblioteca Utopía. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Una semana atrás, la policía bonaerense estaba en observación porque sobre ella recae la sospecha de la desaparición y muerte de Facundo Castro. Hoy son noticia porque descubrieron que sus sueldos están depreciados y su equipamiento vencido. No cuenta la pérdida del valor adquisitivo que le generaron los 4 años de María Eugenia Vidal en la gobernación. Pesan más los 8 meses de Axel Kicillof en medio de una pandemia. Pero al menos nosotros no nos olvidamos de lo que sucedió con Facundo Castro. Y por suerte no somos los únicos. Hay un equipo de profesionales que a pocas horas de conocerse que el cuerpo hallado en un cangrejal era el de Facundo, dieron a conocer el primer capítulo de lo que llaman un documental urgente, que en 10 minutos aportan datos certeros de la causa. Nos comunicamos con uno de los realizadores, Federico Randazzo, quien nos comentó los objetivos de este trabajo. El objetivo del documental, ¿Quién mató a Facundo?, que produjimos en conjunto, yo desde aquí, desde Buenos Aires, y el equipo de FM de la calle, desde Bahía Blanca y toda la zona allí de Villarino, surgió como una necesidad de contraponer un material lo más contundente que pudiéramos, en ese momento pensamos, de contraponerlo a la cobertura de la inmensa mayoría de las empresas periodísticas de la Argentina que estaban cubriendo el tema, como la averiguación de paradero, como la pérdida de un joven, y nosotros, conociendo el territorio, el lugar, la zona y teniendo acceso al expediente y teniendo mucha información de las personas involucradas, desde un primer momento estábamos convencidos que esto era una desaparición forzada de personas y que aquí estaba involucrada la policía bonaerense. Entonces, en un primer momento ese fue el objetivo, el de poder generar un insumo periodístico que pueda contrapesar o por lo menos poner a circular otra verdad, otra lectura, otra visión sobre el caso. Luego de la desaparición, posterior asesinato e identificación de Facundo Castro, desde la cooperativa FM de la calle dieron a conocer un producto audiovisual que ayuda a entender qué pasó con el joven. En general, estos trabajos se realizan un tiempo después de los hechos. ¿Qué los llevó a trabajar en tiempo real? A la hora de explicar lo que estábamos haciendo, le pusimos el nombre de documental urgente en tiempo real, porque un poco nuestra necesidad era poder entender el periodismo, poder entender este informe, este documental que estábamos haciendo, como una herramienta actual que salga a disputar la construcción de un relato absolutamente instalado. Entonces no teníamos tiempo de elaborar un guión, de esperar a que el caso evolucione, de seguir juntando información, sino que sentíamos que había que hacerlo ahora mismo. Y por otro lado, nos pasó también que a muy poco de poner en marcha el proyecto, teníamos mucha información sobre la mesa. Teníamos mucha información judicial que tenía fuentes en el primer expediente, el que se hizo en la justicia provincial antes de que el caso pase a la justicia nacional, y luego mucho acceso a muchas fuentes y al lugar de los hechos. Entonces, nos dimos cuenta que era urgente y efectivamente sucedió que desde el momento en el que les compartí la idea al equipo hasta el momento del estreno pasaron 13 días, o sea, el día 14 se estrenó. Una experiencia bastante vertiginosa, pero también nos sucedió que día a día se iba volviendo viejo el material. Cuando nosotros empezamos a grabar de esos 14 días, Facundo estaba perdido, los abogados, la querella, la familia estaban presionando desde Pedro Luro, desde Bahía Blanca, para obtener algún tipo de repercusión. 8 días después estábamos ingresando a la Quinta de Olivos, grabando el ingreso a la Quinta de Olivos de Cristina, la mamá de Facundo, y muy poquitos días después la grabamos en la autopsia, saliendo de lo que era el reconocimiento del cuerpo, que tiempo después confirmamos que era de Facundo. Desde la radio cooperativa FM de la Calle, que es de Bahía Blanca, dieron a conocer este primer capítulo de lo que será una seguidilla. A Federico Randazzo le preguntamos, ¿qué encontramos en este primer envío y cuántos serán en total? El primer capítulo de este documental urgente en tiempo real lo editamos en relación a los protagonistas del expediente, porque nos parecía que ya era mucho decir también, poder entender, explicar quiénes son las personas que están involucradas en este expediente. Pero para adelante hay mucho material, tenemos mucho grabado en Pedro Luro, en toda la zona ahí del partido de Villarino, donde mucha gente del lugar nos cuenta la historia de Facundo Astudillo Castro, nos cuentan que era un joven muy involucrado durante más de 10 años en la lucha por los derechos humanos. Entonces nos interesa recuperar un poco también la biografía, la vida, la trama que hay detrás de este joven que hoy es protagonista de un montón de noticias, pero de quien sabemos muy poco. Y luego también tenemos mucha información sobre el expediente, sobre la red de complicidad, un decálogo de decenas de mentiras que involucran a los agentes oficiales, a muchos miembros de la prensa, al Poder Judicial y también a Sergio Berni, la autoridad de la policía de la provincia. Y por otro lado nos esperamos 1, 2, 3 años de trabajo. ¿Quién sabe cuánto tiempo puede demandar una causa como esta, que empezó ahora y que nosotros tenemos la ilusión de que termine con los responsables del crimen de Facundo condenados? Entonces, bueno, en la medida en que podamos iremos editando, pero no tenemos una frecuencia de compromiso, digamos, y irán saliendo los capítulos en la medida en que podamos. Ojalá fueran con una frecuencia mensual. La investigación y realización integral está a cargo de Federico Randazzo, a quien estamos escuchando. Mauro Llanesa, Juliana Crucianelli, Emiliano Randazzo, Paula Ercoli, Astor Vitali, Nacho Urruspuru, Charlie P. y Gonzalo Sánchez. Una producción colectiva que, como sostiene el equipo, realiza el trabajo para comprender el contexto y el subtexto de un relato policial y mediático que busca encubrir el pedido de justicia por Facundo, encabezado por su mamá, Cristina Castro. El equipo de trabajo se fue conformando en relación a gente indignada. En principio, la primera pulsión que nos llevó a hacer este trabajo fue el dolor, la tristeza, la angustia de consumir noticias que nos estaban dando cuenta de un desaparecido en nuestra ciudad, en nuestra zona, en democracia, ¿no? A casi 40 años de democracia, estar hablando nuevamente de un desaparecido a manos de las fuerzas de seguridad y darnos cuenta de que la inmensa mayoría de la prensa estaba cubriendo otra cosa, estaba diciendo de que ese joven estaba perdido. Nos generó mucho dolor esa situación y así fue que nos movilizamos y nos pusimos en marcha, y mucho que ni nos preguntamos cómo financiarnos o cómo conseguir la estructura para realizarlo. Con lo que teníamos afinamos la creatividad, el compromiso y la voluntad. Y si la pregunta concreta es cómo nos financiamos, de ningún modo, con nuestros propios bolsillos. Este material puede verse de manera gratuita en la página web de FM de la Calle, en Twitter, en Instagram, en Facebook o en YouTube. En todos los casos lo encuentra como ¿Quién mató a Facundo? La pregunta a Federico Randazzo en este caso fue: ¿por qué razones crees que los grandes medios, que cuentan con muchos recursos, no realizan este tipo de trabajos con todas las urgencias que hoy tenemos? El rol de las empresas periodísticas, en el caso Astudillo Castro, nos parece que ha quedado muy, muy evidente el rol mercantilista que tienen los grandes medios, ¿verdad? Y en este caso, muy lamentablemente, vemos que ha sucedido a un lado y al otro de la supuesta grieta. En este tema todos han actuado con más o menos irresponsabilidad, se ha afirmado informaciones falsas, se ha operado sobre la poca información que había del expediente con mucha mala intención, creemos nosotros, pero sobre todo nos preocupa el destrato que ha sufrido la mamá de Facundo Astudillo Castro, quien ha sido nuevamente victimizada, cuestionada, careada y muchas veces criticada en grandes empresas periodísticas que han tenido un trato absolutamente condescendiente con Sergio Berni, por ejemplo, o con las autoridades policiales, o que nunca han ni siquiera requerido el testimonio de los comisarios de la zona, o del fiscal, o de la jueza. Entonces, en ese sentido nos parece, debatimos mucho internamente, si no es un caso en el cual nos debería servir para pensar un protocolo periodístico de abordaje de casos de desaparición de personas en la Argentina. Entonces, en ese sentido, nos interesaba pensar, si no es un caso, como para empezar a pensar un protocolo de prensa de cómo abordar este tipo de casos y no volver a cometer lo que nosotros creemos que es un error y que se va a probar con el tiempo, cuando se confirme que las primeras 3-4 meses de cobertura mediática estuvieron realmente al servicio del encubrimiento de la policía y no de la búsqueda de la verdad. Reiteramos, el trabajo se llama ¿Quién mató a Facundo? Se puede ver gratuitamente en las redes y es un trabajo realmente urgente y necesario. Hoy venimos con música que queremos dejar de escuchar por su actualidad. Quisiéramos que solo sea un recuerdo, un mal recuerdo. En una semana en que las pistolas estuvieron presentes frente a la Quinta Presidencial, pistolas fantasmas peleándole al viento por los piojos. Pistolas que se disparan solas, caídos todos desconocidos, bastones que pegan sin razones, la muerte es una cuestión de suerte. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El número de personas infectadas por el coronavirus en el mundo está aumentando y la cifra de muertos supera los 800.000 en todo el mundo. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19. 25.100 personas fallecieron a causa de la pandemia en España. Que se decidirá a quién se salvará la vida y a quién no. El alto número de muertos. Según quien haga el cálculo, a fin de año los argentinos fallecidos a causa del COVID-19 serán entre 30.000 y 45.000. Italia superó este viernes las 28.000 muertes. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay. Italia registra 32.486. Se está naturalizando la muerte. Pero tengamos en cuenta que el promedio diario de muertes ya subió a 212. Esto es lo que sucede hoy en la Argentina. Todos los días, un cromañón. Aquí lo llaman el apocalipsis. El mensaje que nos dan es claro. Prepárense ya. Alberto Kornblit durante la semana habló de esa naturalización. Si un avión cayera y fallecieran 250 argentinos y argentinas, señaló el científico, sería la tapa de todos los diarios y se escribirían ríos de tinta. Bueno, ahora es un jumbo que se estrella por día. Y en la tapa de los diarios no hay tal alarma. Las cifras de contagios y muertes por coronavirus en América Latina son inquietantes. Gripezinha o resfriadinha. Vamos con Brasil porque ese país ha reportado. Es verdaderamente sorprendente la liviandad con que los medios de comunicación toman los datos de la pandemia. Especialmente los medios hegemónicos, interesados en horadar todo lo que puedan al gobierno. Y lo demuestran a diario. Están más interesados en promover cualquier tipo de movilización, ya sea por Vicentín o en contra de la cuarentena, o por el reclamo sedicioso de la policía bonaerense, de la que venimos hablando a lo largo del programa. Todo eso importa más que esclarecer. Por ejemplo, sobre los cuidados que hay que tomar en una pandemia que excede a las ideologías. Esta semana la televisión pública puso al aire un muy buen documental sobre la pandemia en la Argentina. De allí recogimos algunos testimonios que nos parecieron necesarios para tomar conciencia, por un lado, de la gravedad que implica la pandemia del COVID-19, para no naturalizar y negar lo que sucede, y por otra parte, para tomar los recaudos necesarios para cuidarnos y cuidar a los demás. Generalmente yo vengo en el mes de marzo, vine a visitar a mi hijo y tengo muchos conocidos y siempre vengo para la vigilia del primero a la noche por el tema de Malvinas. Y bueno, me tocó esto del COVID-19, ¿no? Empezamos a llamar al 107. Me tuvieron ahí en observación en el ingreso y me dijeron, mira, te vamos a llevar a sala y te vamos a poner oxígeno. Y yo ya de ahí no recuerdo mucho porque estuve 23 días en coma. Y bueno, gracias a Dios estoy acá. ¿Qué querés que te diga? Estuve 23 días out. Hoy la puedo contar. Entré con 92 kilos, salí con 71, no movía los brazos, no movía las piernas, me tenían que dar agua en la boca, sonda, todo mal, digamos, ¿no? Imagínense que el paciente, la última vez que tenía los ojos abiertos, estaban por intubarlo y después de largo tiempo él despierta. Y es todo un proceso también para el paciente aceptar una realidad completamente diferente, que él haya estado al borde de la muerte. Cuando Me acuerdo, se me rompió el celular cuando salí de terapia. Y yo quería hablar con mi familia, ¿viste? Eso era lo primordial, yo quería hablar con mi familia. Y me acuerdo que le decía al médico, a un enfermero, le decía, yo quiero un celular porque quiero hablar con mi familia. Y no, que está en terapia, que le digo, yo quiero hablar con mi familia, no me interesa nada. Yo quiero hablar con mi familia, quiero decirle, claro, yo le quería decir, estoy acá, estoy vivo, ¿viste? ¿Te imaginás que en terapia no entraba nadie? Tenía la mitad de mi familia, mi mujer, mi hija y mi nieta en Córdoba, en Carlos Paz. ¿Y te imaginás una alegría hablar con ellos? Ese momento fue bárbaro. ¿Qué querés que te diga? Uno tiene que cuidarse, eso es. Es a rajatabla. Si nosotros nos cuidamos, vamos a poder salir adelante. Lo digo desde el punto de vista que yo estuve tan mal, ¿no? Y ahora estás acá y no. No tiene valor. La vida es todo. Es todo. Daniel Casco se recuperó después de un largo sufrimiento. Fue de los primeros casos cuando las terapias no estaban al borde del colapso como lo están en estos días, en los que parece muy normal salir a tomar cerveza a los bares en los barrios de moda de la ciudad, cuando la lista de muertos ya superó los 10.000. No suena muy racional. Rodrigo Quiroga, bioinformático e investigador del CONICET, señaló días atrás que si bien es difícil predecir el comportamiento del virus, si se mantiene la tendencia como hasta ahora, para principios de noviembre tendremos 30.000 fallecidos. Para fin de año, entre 35 o 40.000, siempre y cuando, agregamos nosotros, el sistema de salud no colapse por la irresponsabilidad de los movimientos anticuarentena, fogoneados por la oposición, que niegan la existencia de la pandemia y que incluso salen a quemar barbijos. Es realmente muy agotador desde todo punto de vista. Sí. Estresa a todos, a esta altura estamos todos cansados, la gente también. Si bien hay pacientes que por suerte se van de alta, pero enseguida tenés la cama inmediatamente ocupada, ¿no? Se empieza a notar el cansancio y el agotamiento, y cuando ven que un compañero se enferma, se nota la angustia, tienen miedo de llevar la enfermedad a sus casas, de contagiar a sus familias. Es bastante complejo. Los audios pertenecen al documental presentado esta semana en la televisión pública y que puede verse en YouTube. Una de las cuestiones que alarman a los y las profesionales de la salud es la velocidad con que está creciendo la pandemia y la inminencia de la saturación del sistema. Sucede que los números de fallecidos se están duplicando cada vez en un tiempo menor y en una progresión que es geométrica, por lo cual ese número crece muy rápidamente. La progresión geométrica es muy antiintuitiva y difícil de imaginar. El ya fallecido Leonardo Mulledo, un gran divulgador científico, solía explicar la progresión geométrica con una leyenda referida al ajedrez. La cuestión es que si ponemos un grano de arroz en un casillero, dos granos en el segundo, cuatro en el tercero, ocho en el cuarto y así hasta completar el tablero, no alcanzaría la producción de arroz de todo el mundo para completarlo. Es difícil de imaginarlo, pero lo desafiamos a que lo intenten con un paquete de arroz en su casa y comprobará hasta qué casillero llega. Por eso es importante que la duplicación de muertos por COVID sea lo más lejana en el tiempo, porque se perderán menos vidas y porque el sistema sanitario no se saturará y, en consecuencia, se salvarán más vidas. Yo estoy de guardia hoy. Desde ayer que arranqué, estuve 24 horas y hoy sigo 12 horas más para cubrir a un compañero que no puede venir a trabajar porque está de licencia, porque su esposa, que también es médica, tiene COVID-19. Pero bueno, no queda otra. Hay que hacerlo. Es mi trabajo, es mi obligación y es mi pasión también. Me preparé para esto. Al principio veíamos mucha gente grande, de más edad, de 60, 70 años. Y ahora estamos viendo también que hay gente que se enferma de COVID y que no tiene ninguna condición previa ni la edad de más de 60, 70 años. Es gente joven que se enferma y que se muere también. En un muy buen informe, en el diario cooperativo Tiempo Argentino, se señaló que los trabajadores de la salud están al límite. Unos 28.000 profesionales de la salud ya fueron diagnosticados con coronavirus desde el inicio de la pandemia. Alrededor de 5.500 aún están cursando la enfermedad y casi 100 de ellos fallecieron. Esos profesionales son los que sostienen un sistema de salud al borde del colapso, pero no dan más. Como señaló Pedro Can, se pueden comprar más respiradores, pero no terapistas. Y dramáticamente se preguntó, ¿cuántos muertos necesitamos para que la gente se convenza? El hecho de haber tenido compañeros enfermos y que estuvieran a punto de morirse, eso sí te asusta. Y te hace apreciar las cosas de otra manera. Ves las cosas de otra manera. Ese es un paciente que se recuperó de COVID. Ahora tiene todas las complicaciones de haber estado en un respirador durante mucho tiempo. Tuvo infecciones. Y es un colega, es un médico anestesiólogo de este hospital. Yo entiendo que hay gente que está sin laburo, que la está pasando mal, pero vos perdés el laburo, o perdés el auto, o perdés la moto, y lo podés recuperar. Pero si se te muere tu mamá, tu papá, o tu hijo, eso no tiene remedio. Los testimonios son desgarradores. Las imágenes también. Hablamos del documental producido por la TV pública, que puede verse en YouTube. Pero también hablamos de las publicaciones de estos profesionales en las redes sociales. Ingrid Hurtlen, que es historiadora y terapista de unidad intensiva y voluntaria de la Cruz Roja, por ejemplo, además de publicar fotos de su cara al empezar la jornada y cómo queda al finalizar con las marcas dejadas por los barbijos y las máscaras protectoras, escribió: duele infinitamente más cuando intubamos a nuestros colegas. De noche escucho todos los sonidos de los monitores. Pero hay gente que vive en un universo paralelo que me es difícil aceptar. Y termina diciendo, de una vez por todas, necesitamos que entiendan que necesitamos de su responsabilidad frente a la pandemia para poder seguir salvando vidas. Cerramos este bloque con el audio de un video que circuló en las redes con un pedido de Jerónimo Chaparro, terapista del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Le pedimos a la sociedad que reflexione, que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente. Distanciamiento social, permanecer a más de 1.5 metros, uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua, jabón o alcohol en gel, no aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando. Le suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas estamos colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos ganarle al virus, necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. Por favor, ayúdanos, quédate en tu casa, ayúdanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Recuerde que siempre está disponible nuestro programa en la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es www.imfc.coop, y una vez allí busca el banner Desde la Gente. Allí puede encontrar el programa de hoy y todos los anteriores. También Desde la Gente está en Radio CUT. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días. Nosotros ya veníamos con la pandemia del hambre y con la pandemia del dengue. La normalidad que conocimos no existe más. Nosotras movemos al mundo, fue nuestro aviso de incendio. Tomamos las calles y nos pronunciamos en huelga contra la precariedad de nuestras vidas, cuerpos y territorios. En este tiempo extraño, en el que todo cambió de ritmo, el sistema devela su fragilidad. Las desigualdades quedan más expuestas que nunca, y la vieja normalidad se muestra tal cual era, escandalosa. Hay vidas estalladas, hogares que implosionan, comunidades desabastecidas. ¿Cuáles son esas vidas? ¿Valen todas lo mismo? ¿Y esos hogares? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? La pandemia destapa una olla en la que se venían guisando las desigualdades, injusticias y asimetrías que ordenan el mundo de manera violenta. ¡Respeta! ¡Respétame! Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a Visión de Géneros. Esto que escuchabas recién es la introducción de un trabajo realizado entre un grupo de militantes populares y feministas junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social que trabajaron en este proyecto que se llama Destapar la Crisis. Son 4 episodios en formato de podcast. Hoy vamos a recorrer con ustedes algunos fragmentos del episodio 2 que se llama La Casa en Disputa. Allí nos invitan a reflexionar en torno al significado de eso que las encuestas llaman hogar. Nos preguntan, para que nos preguntemos entre todos, ¿qué relación existe entre el reparto de trabajo y las relaciones que construimos? Entonces, ¿qué se espera que sea un hogar en estos tiempos? La escuchamos a Paula Aguilar, compañerísima nuestra y además investigadora del CONICET y coordinadora del Espacio de Géneros del CCC. La organización del espacio de la reproducción social e intergeneracional de la vida en el capitalismo occidental se realiza en la unidad doméstica. El hogar se configuró históricamente como el núcleo material y simbólico de la domesticidad moderna. No es asimilable a la familia. Las cualidades y el modo de organización que adoptan los hogares van más allá de los lazos de parentesco. Un hogar puede estar conformado por una o por varias familias y eso también varía de acuerdo a las clases sociales, regiones y costumbres. El hogar es un ámbito que se espera esté separado del mercado de trabajo remunerado, que suceda en una vivienda adecuada para la separación y el espacio de lo íntimo, que esté habitado por una familia tipo y en el que permanecen mujeres y niñeces mientras el varón sale a obtener el sustento que cubra las necesidades de la familia. En otros términos, un varón proveedor y una ama de casa dispuesta para la crianza y los quehaceres. Esta conformación histórica de lo doméstico tiene efectos morales, en tanto a la regulación de la sexualidad y la reproducción en la familia nuclear, económicos, mediante la organización del consumo y la división sexual del trabajo, y políticos, la normalización de las formas de vida y la gestión del conflicto social. En la noción de hogar funciona una utopía de la vida social. Sin embargo, las fronteras del hogar se trazaron con muchas críticas, resistencias, disputas y tensiones. ¿Era este el único modo posible de organizar la sostenibilidad de la vida? Sus límites se modifican histórica y culturalmente a partir de sus relaciones con el conjunto de las instituciones y relaciones que constituyen la vida social. Así, no solo las publicidades presentan hogares ideales típicos. Las políticas económicas, las estadísticas, las políticas sociales también operan con sesgos de clase y género sobre los alcances y límites de los hogares, su composición, funciones y las responsabilidades de sus habitantes. Cada casa es un mundo, aunque en general algunos mundos parecen más visibles que otros, ¿no? El quédate en casa puso de manifiesto una serie de desigualdades preexistentes y preguntas antiguas que se resignifican. ¿Qué es lo doméstico? ¿Cómo se construye? Disputar la casa es ampliar sus límites, es cuestionar los roles, es redefinir los parentescos. ¿Cómo dan esa batalla a las redes feministas durante la pandemia? El trabajo de este episodio, La Casa en Disputa, se compone de algunos interesantísimos testimonios. Vamos a compartir con ustedes el caso de Rita, trabajadora doméstica. Te digo, él no hacía nada, nada, no sabía nada, ni clavar un clavo, te digo, nada. Y tuvo que aprender cuando yo salí a trabajar. Pues le tuve que enseñar a hacer tuco, hacer la comida, atender a mi hija, a nuestro hijo. Y bueno, yo antes de venir a trabajar, mi casa te queda toda limpia, comida en el freezer para mi marido. Bueno, y después mi marido, cuando se le termina la comida del freezer, cocina él solo. Y me hace algo de limpieza, nada más, viste, el comedor, la cocina que no esté engrasada, esas cosas. Nada más, la cama la atiende cuando un sábado, un domingo, cambia la sábana. Y cuando yo voy también, vuelvo a cambiar la sábana, todo. La limpieza total. Estamos escuchando algunos fragmentos de La Casa en Disputa. Es el segundo episodio de Destapar la Crisis, una serie de 4 episodios en formato de podcast que hicieron un grupo de militantes populares y feministas junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social. Esto es un mapeo de la pandemia, pero en clave feminista. Escuchamos otro de los testimonios. En este caso es Pamela, trabajadora sexual. Acá nos organizamos, ¿no? Porque yo, desde que empezó la pandemia, yo había llegado en marzo, una semana antes, creo que fue de que se dictó la pandemia esta. Yo soy trabajadora sexual, como te conté, y salí una semana a trabajar y pum, me agarró la pandemia y después no tuve métodos para pagarme un alquiler porque ya me habían desalojado. Y bueno, me vine a vivir con Margarita, ¿no? Es una vecina de acá del barrio de Montserrat, me dio una mano y bueno, me vine a vivir con ella y bueno, acá compartimos todos los gastos, ¿no? Lo que vendría a ser el alquiler, el cuidado de la limpieza, cocinamos juntas a veces cuando ya está, a veces cuando ya no está, cocino yo y compartimos los gastos juntas. Pero sí, a mí me agarró en pandemia todo esto, así que no pude salir a trabajar más. Hasta el día de hoy no salgo a trabajar a la calle, ¿no? Porque yo dependo solamente del trabajo sexual, así que imagínate cómo estoy yo y me imagino cómo pueden estar todas mis compañeras. Si querés conocer más contenido de La Casa en Disputa, el audio completo, el trabajo completo, dura unos 46 minutos. Simplemente en cualquier buscador o en YouTube ponés La Casa en Disputa y te va a aparecer este episodio que realizó el Instituto Tricontinental de Investigación Social junto a un grupo de militantes populares y feministas de renombre, por supuesto. Y este trabajo termina con un tema musical, es el de Juana Mina. Y su tema, un día. Un día voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice. No va a importarme lo que otros me digan. Ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar. Bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo. Y a la mañana me voy a levantar. Para donde el mar me va a contar. Me gustará. Voy a arreglar las ventanas de atrás. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Nuevamente, trabajadoras y trabajadores de cientos de cooperativas de trabajo de todo el país corremos el peligro de quedar fuera de las medidas económicas implementadas con el objetivo de disminuir el impacto de la crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus. Así comienza la solicitada, publicada esta semana, en la que se reclama la continuidad de la ayuda a las cooperativas de trabajo. Nuestro sector, sigue la solicitada, ha manifestado desde un principio el apoyo de las medidas adoptadas a fin de proteger la salud del pueblo. Apoyamos un Estado activo e inclusivo que entiende que cuidar a sus ciudadanas y ciudadanos es cuidar también la economía. Dialogamos con Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, quien explicó cuál es el reclamo de las cooperativas de trabajo. Los cooperativistas de trabajo estamos reclamando la extensión de la asistencia a través de la línea 1. ¿Qué es la línea 1? Es justamente la primera de unas 5 líneas de asistencia para las cooperativas de trabajo que dependen de la Secretaría de Empleo y del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué reclamamos la extensión de la línea 1? Porque una resolución del Ministerio puso nuevamente en marcha dicha asistencia por 4 meses, los 2 primeros meses con 6.500 pesos para cada cooperativista de trabajo y los 2 segundos meses con 16.500 pesos. Esta resolución vino a partir de un reclamo nuestro iniciado en el mes de abril aproximadamente, donde lo que pedíamos era el ingreso de las cooperativas de trabajo a la asistencia al trabajo y la producción, a la ATP. Recordemos que la ATP está pensada para empleadores, para asistir a aquellos empleadores que no pueden hacerse cargo de los salarios de sus trabajadores registrados, y por eso las cooperativas de trabajo no pudieron ingresar a la ATP, pero sí se reactivó la línea 1. ¿Qué es lo que ocurre? La inmensa mayoría de nosotros deja de cobrar la asistencia de estos 4 meses en el mes de septiembre. Pensamos que, al haber anunciado el gobierno la extensión de la ATP hasta diciembre, como mínimo se debería extender la línea 1 hasta diciembre también. ¿Por qué? Porque el 99% de nuestras cooperativas se encuentra con enormes dificultades económicas producto de la pandemia, lo sabemos, no de la cuarentena, pero también sabemos que esto, hasta que no venga la vacuna, que también sabemos que va a ocurrir en los primeros meses del año próximo, va a tener altas y bajas en cuanto a lo económico, y la verdad que necesitamos algún tipo de asistencia. Nos parece justo el reclamo, lo hemos charlado con autoridades, pero lo quisimos hacer más visible a partir de la solicitada sacada en Tiempo Argentino el domingo pasado. Las cooperativas de trabajo, como bien explicaron los más de 2 centenares de confederaciones, organizaciones autónomas, federaciones y cooperativas de trabajo que suscribieron la solicitada, desarrollan diversas experiencias en la economía social y solidaria. Se asocian y gestionan de forma colectiva y al mismo tiempo son generadoras de empleo genuino. Son casi 170.000 trabajadoras y trabajadores que contribuyen al desarrollo productivo y al comercio interno, que se traduce en inversión y crecimiento económico y dignidad humana. Y en este sentido, las cooperativas de trabajo describen un panorama complejo y dramático para el sector. De cara a la suspensión del auxilio económico enmarcado en la llamada línea 1 del Ministerio de Trabajo. En la solicitada, las cooperativas de trabajo señalan que las empresas continúan percibiendo la ATP. Entonces, nos vuelve la pregunta, ¿por qué no continuar con el respaldo a nuestras cooperativas que, como las pymes, necesitamos del acompañamiento del Estado para mantener los puestos de trabajo y los niveles de producción? En el siguiente audio, Federico Tonarelli, que además de titular de FACTA, es miembro de la cooperativa de Hotel Bauen, nos explica las diferencias entre una pyme y una cooperativa de trabajo. Básicamente las diferencias entre las pymes y las cooperativas de trabajo tienen que ver con el modelo empresarial. Las pymes son empresas de capital, donde justamente lo que manda al interior de la empresa es el capital. En cambio, en las cooperativas de trabajo lo que manda es justamente lo contrario, el trabajo. No existe la figura del empleador empleado en la cooperativa de trabajo. Lo que nos une a los trabajadores que gestionamos las cooperativas de trabajo es una relación del tipo asociativo, entre nosotros y también para con nuestra empresa cooperativa. es otra cuestión filosófica, otra cuestión ideológica, pero en relación a la facturación, a los niveles de facturación, y les diría hasta incluso la cantidad de trabajadores, hay similitudes entre las pymes y las cooperativas de trabajo. Por otro lado, las cooperativas de trabajo formamos parte de la cadena de la producción de bienes y servicios argentino, trabajamos con el mercado interno en la inmensa mayoría de los casos, producimos al más alto nivel de calidad, al igual que cualquiera de las pymes, y esto nos parece que amerita la misma asistencia. Si se asiste a las pymes, sabiendo que son las grandes generadoras de empleo en la Argentina, del mismo modo debería asistirse a las cooperativas de trabajo. Lo que ocurre para nosotros es que todavía se entiende de manera binaria al mundo del trabajo. Parece que el trabajo solo, aún en pleno siglo XXI, puede ser asalariado o autónomo. Y nosotros pensamos que además de esas dos opciones, el cooperativismo de trabajo, el trabajo autogestionado asociado en cooperativas, es la tercera opción y se debe ser valorada en su justa medida. Ya la semana pasada, varias entidades representativas del cooperativismo de trabajo, entre ellas CONARCOP y nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, solicitaron al Gobierno Nacional que se habiliten las partidas presupuestarias para la extensión del programa de trabajo autogestionado que asiste a los asociados de estas empresas durante la emergencia provocada por la pandemia. En una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, las entidades pidieron continuar con el sostenimiento de la ayuda económica hasta diciembre y aclararon que el presupuesto requerido en esta instancia para las trabajadoras y trabajadores registrados en el programa, completando 8 cuotas hasta fin de año, es del 2.63% de los fondos asignados al programa de asistencia al trabajo y la producción, destinado al resto de las pymes y grandes empresas. Alrededor de 100 cooperativas de trabajo dejarán de percibir este mes los 16.500 pesos para cada trabajador que dispuso oportunamente el Gobierno Nacional para auxiliar al sector. Y a partir de octubre perderán el beneficio otras 250 cooperativas. La situación de las cooperativas de trabajo, como ya dijimos, es grave y compleja. Y la ayuda estatal, si bien no alcanza a la totalidad de las y los asociados, es un programa que permitió mantener los puestos de trabajo y las diversas unidades productivas. Manuel Azurmendi, de la Cooperativa de Trabajo El Zócalo, nos cuenta la situación por la que está atravesando esa entidad solidaria. ¿Cuál es la situación de nuestra cooperativa? Nosotros nos organizamos en dos espacios físicos. Uno de ellos se encuentra frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y se encuentra cerrado desde el 20 de marzo. El otro, en la calle Venezuela, en el barrio de Montserrat, es un taller gráfico con un área de atención al público que hoy está reducida y es mayormente virtual. Desde el mes de mayo, en el taller, nos organizamos con dos grupos de trabajo. Algunos van unos días, los demás van los días restantes hasta cubrir la semana. Trabajamos con protocolos de cuidado, barbijos, distancia social, aseo permanente. Y cuando una compañera o un compañero se encuentra con síntomas, damos de baja toda la guardia hasta conocer el resultado del hisopado. Por otro lado, y con ayuda financiera del instituto y de otras organizaciones como el ILAES, estamos reconvirtiendo parte de la cooperativa para la venta virtual y la digitalización de nuestro catálogo editorial. Pero la reconversión comercial es un proceso lento que veremos sus frutos más adelante. Toda esta situación, cuarentena, baja de la venta en general, demora y hasta suspensión en la cadena de pagos, produjeron que nuestros ingresos bajaran un 60%. La pregunta es, ¿por qué aún no cerramos las puertas? Obtuvimos préstamos y además parte de los retiros de los asociados pudieron solventarse con la asistencia individual, que en el caso de las cooperativas es línea 1. Del programa de trabajo autogestionado, que depende de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo. Bueno, además del compromiso de todos los integrantes de la COPE en decidir y apostar y seguir adelante. Por eso es fundamental la continuidad de la asistencia. Nosotros no podemos achicarnos en cantidad de trabajadores. Nos sostenemos entre todos y todas. Es una enorme estabilidad laboral, pero ante esta situación excepcional, necesitamos como rueda de auxilio el apoyo del Estado. Los trabajadores y las trabajadoras autogestionadas que nos asociamos en cooperativas de trabajo, festejamos los pasos dados por el gobierno para asistir al trabajo y la producción. Apoyamos la administración sanitaria de la pandemia. Entendemos que hay una situación delicada por la amenaza de los sectores concentrados de la economía. Pero el gobierno actual no puede perder la vista del carácter inclusivo, solidario y social de nuestros emprendimientos. Nuestras cooperativas son empresas sin fines de lucro y cuando no hay mercado para funcionar normalmente, es fundamental la asistencia del Estado. Eso es todo. Para los y las oyentes que quieran conocer un poco más de nuestra cooperativa, pueden visitar nuestro sitio cooperativadelzocalo.com.ar. Como explicaba Manuel Azurmendi, la situación es muy compleja para las cooperativas de trabajo y por eso es absolutamente necesaria la ayuda del Estado. Para quienes quieran y puedan colaborar, el modo de comunicarse es a través de la página web de la cooperativa www.cooperativaelzocalo.com.ar. A su turno, Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, y miembro del Consejo de Administración de la cooperativa que administra el Hotel Bauen, nos cuenta cómo está la situación de esta emblemática cooperativa. En el Hotel Bauen la situación es crítica. Les diría que es la situación más angustiante y más compleja que hemos sufrido, y eso que nosotros nos hemos forjado en adversidad durante estos 17 años de gestión cooperativa. Reunimos tres de las actividades más complicadas por la pandemia, que son el turismo, la hotelería, la gastronomía y los espectáculos. No se sabe a ciencia cierta cuándo las tres actividades van a poder retomarse a pleno, dependen de las condiciones que nos impone la pandemia, y es más, en el mundillo hotelero y turístico se espera por lo menos 10 meses a posteriori de la salida de la pandemia, recordemos que todavía no sabemos cuándo va a finalizar la pandemia, por desgracia, como para poder retomar la actividad con cierto viso de normalidad. Esto pone a la cooperativa Bauen en una situación crítica, llevamos más de 150 días cerrados, concretamente a partir del 20 de marzo, sin ningún tipo de ingreso ni facturación y solo acumulando deudas de servicios, de impuestos, de proveedores, lo que lleva a la cooperativa a estar en una situación muy, muy complicada y por ahora sin avizorar una solución en el corto plazo. Así que estamos efectivamente muy preocupados y buscando alternativas de cualquier tipo para poder salvar la cooperativa que nos dio de algún modo trabajo durante todos estos años y que se ha convertido en un símbolo del movimiento cooperativo y que ninguno de nosotros espera verla cerrada como hasta ahora. Finalmente, el reclamo del conjunto del cooperativismo de trabajo pide que con urgencia se resuelva la continuidad de la línea 1 del Ministerio de Trabajo, que se inscribe en la política pública, social y económica que lleva adelante el gobierno, a fin de sostener el capital humano y económico que hace a cada una de nuestras organizaciones. Y concluyen afirmando: no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Hay diálogos que deben ser realizados yendo al centro, al hueso, sin rodeos, sin vueltas. Así se llama el ciclo de charlas con las que Pablo Caruso dialoga con distintas personalidades de nuestro país. Allí están las charlas con Atilio Borón, Dora Barrancos, Víctor Hugo Morales, Carlos Rottenberg, Graciana Peñafort, Rubén Dri y muchas y muchos más. Para verlas y escucharlas gratuitamente hay que ingresar a la página web centrocultural.coop y allí va a encontrar estas charlas sin vueltas. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Cuando me entierren, por favor, no se olviden de mi bolígrafo. El brevísimo texto pertenece a Rincón de Haikus, libro de poemas de rígida métrica japonesa, publicado a fines de los años 90, cuando el gran poeta uruguayo empezaba a conversar con la muerte para que no lo tomara por sorpresa. Yo creo en un Dios personal, que es la conciencia, solía repetir el poeta, reafirmando su concepción de la vida. Y como quedó debidamente plasmado en ese poema de métrica japonesa, el bolígrafo era absolutamente necesario para que cuando llegara el momento tuviera con qué seguir escribiendo. Este lunes es el centenario del poeta y escritor uruguayo, del entrañable Mario Benedetti. Yo no sé cómo aprendí a leer, porque cuando yo entré al colegio ya me había leído Julio Verne, Salgari. Yo no sé cómo aprendí a leer, no me puedo acordar. Yo aprendí solo nomás. Si me daban un libro en la noche, yo me quedaba toda la noche leyendo. Entonces mi padre no quería eso. Entonces yo estaba leyendo 2 años de vacaciones de Julio Verne, que para mí fue el primer libro así que me encantó, ¿no? Y entonces mi padre me decía, por ejemplo, 20 páginas. Hasta aquí, lees hasta aquí nada más. Y cada rato me venía a controlar. Y yo siempre estaba en eso de las 20 páginas. Pero lo que pasa es que las leía como 10 o 15 veces las 20 páginas eso. Su biografía dice que nació un 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó. A los 3 años, su familia se muda a Montevideo, ciudad que sería el centro de su literatura, aunque no hablara de ella. Benedetti fue una figura clave de la llamada generación del 45, también conocida como la generación crítica. Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos, de manera de mantener esa temática, ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un montevideano de clase media, o sea que, y no lo hago por adularlo ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy. Y eso es de lo que hablo, ¿no? En 1973, ante el golpe de Estado en Uruguay, Benedetti se ve obligado a abandonar su país. Y así comienza un largo exilio que lo lleva a vivir en Argentina, Perú, Cuba y España. El primer motivo de exilio fue económico. Después vino el éxodo político, ¿no? En el que yo mismo también participé. La gente se iba para que no la torturaran, para que no la metieran presa, para que no la despidieran de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso significó un cambio muy importante en la vida del país, ¿no? Porque los que se quedaban, por ejemplo, en el plano cultural, los pocos escritores que se quedaron, uno fueron presos, fueron torturados, incluso hubo muertes. Bueno, entonces todo eso también generó una cultura uruguaya del exilio. Pero yo creo que yo he mostrado tener un poder de adaptación bastante grande, ¿no? En todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho. Yo recuerdo que en Buenos Aires yo llevaba, siempre lo he mencionado otras veces, un llavero que yo decía que era el llavero de la solidaridad, donde tenía llaves de 7 u 8 apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche, y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en Buenos Aires, ¿no? Pero llegó un momento en que las 3A me incluyeron en una lista de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir y me tuve que ir. Fueron años muy duros. Benedetti se consideraba un poeta que además escribe cuentos y novelas. Sobre la poesía decía, era un desahogo de la intimidad que alude sin quererlo a la intimidad del lector. En la poesía se da un intercambio de intimidad a intimidad. A través de obras emblemáticas como la novela La Tregua, los cuentos de Montevideanos, poemas de la oficina o el ensayo Literatura Uruguaya del siglo XX, se convirtió en uno de los autores uruguayos más reconocidos. Sin embargo, no siempre vivió de la literatura. Trabajó desde los 14 años en oficios tan diferentes como cadete de un comercio de venta de repuestos de auto, administrativo en una inmobiliaria, taquígrafo o empleado público. Yo decía que era la única oficina del mundo que había adquirido la categoría de república, porque el empleado público era el gran personaje de este país. Era la seguridad. Una familia que tenía un empleado público sabía que tenía la seguridad. Y a mí eso me pareció que iba creando una rutina, que el uruguayo de clase media era un tipo con muy lindas condiciones, que era inteligente, con tendencia a la cultura y demás, y que esa rutina lo iba empobreciendo, ¿no? Y esa fue esa alarma que tuve yo, fue lo que estuvo por debajo de esos libros que te digo, los poemas de la oficina, Montevideanos, hasta incluso La Tregua, El País de la Cola de Paja, ¿no? Donde hay como una crítica, ¿no?, de esa vida tan rutinaria, tan igual siempre, ¿no? Y hablando de la clase media, en la que Benedetti se incluía, hay un texto que circula en las redes y que se le atribuye al poeta, titulado Poema a la clase media. Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es, media a una distancia, medio grande. Desde el medio mira medio mal, a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, y si habla a un Che, medio también. Estas líneas que describen bien a la clase media y que la interpela en estos días de pandemia no pertenecen a Benedetti, aunque aún se la sigan atribuyendo. Sin embargo, el poeta uruguayo escribió Grietas, texto que parece escrito ayer y para estos días, acá en la voz del propio Benedetti. Grietas. La verdad es que grietas no faltan. Así al pasar recuerdo las que separan a zurdos y diestros, a pequineses y moscovitas, a présbites y miopes, a gendarmes y prostitutas, a optimistas y abstemios, a sacerdotes y aduaneros, a exorcistas y maricones, a baratos e insobornables, a hijos pródigos y detectives, a Borges y Sábato, a mayúsculas y minúsculas, a pirotécnicos y bomberos, a mujeres y feministas, a acuarianos y taurinos, a profilácticos y revolucionarios, a vírgenes e impotentes, a agnósticos y monaguillos, a inmortales y suicidas, a franceses y no franceses. A corto o a larguísimo plazo, todas son, sin embargo, remediables. Hay una sola grieta decididamente profunda, y es la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondarla. Señoras y señores, a elegir de qué lado ponen el pie. Montevideanos. Recuerdos olvidados y El porvenir de mi pasado fueron algunos de sus libros de cuentos. Entre sus novelas podemos nombrar A Gracias por el Fuego, Primavera con una esquina rota, La borra del café y Andamios. Y de su extensa obra poética podemos mencionar Inventario 1 de 1963, Inventario 2 del 94 e Inventario 3 del 2003. Quemar las naves, Viento del exilio, Las soledades de Babel, El mundo que respiro o Memoria y esperanza. Hubo una dicotomía que fue peligrosa, ¿no? A veces se pensaba que si el mensaje político era revolucionario, no importaba que la canción fuera mala, ¿no? Cuando yo creo que si el envase es malo, es torpe, va en contra del mensaje que pueda decir el contenido, ¿no? De modo que si es un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro. Primero, la prioridad es para el arte, para la literatura, para las canciones. Lo otro viene después. En 1985, con el retorno de la democracia, Benedetti regresa al Uruguay. Es cofundador del semanario Brecha y acompaña a todos los movimientos de la sociedad uruguaya por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura militar. En aquellos años da recitales masivos, tanto de poesía como de poesía y música, como el que realizara junto al gran Daniel Biglietti. Vamos cerrando el programa de hoy y el recuerdo de Mario Benedetti en su centenario con un tema de aquel espectáculo junto a Biglietti. El poeta lee Estados de ánimo y el cantor interpreta Por ellos canto. Y así nos vamos una vez más con la esperanza de que la pandemia se termine, que mantengamos en firme la vigencia de la democracia y de la institucionalidad constitucional en la Argentina, y con ese propósito seguimos colaborando con estas ideas, con este compromiso de siempre, hasta la semana que viene. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Crecí entre pianos azules y guitarras amarillas, el tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas, pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren, por eso cambio de sitio constante, constantemente. Los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos, desde ellos canto. Canté como si supiera, con el aire de mi pueblo, y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente, es un modo de cuidar mi ternura por la gente. Los mensajes del silencio por ellos canto. El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo, Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo, por ellos canto.